con todo respeto al pueblo de Argentina y al presidente Milei, que fue electo por el pueblo de Argentina, son dos proyectos distintos. El pueblo de México aquí decidió dejar atrás el neoliberalismo. Reivindicamos el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción, pero también reivindicamos el papel del Estado en términos de un estado de bienestar y del papel que debe jugar en los sectores estratégicos. Obviamente lo que decidió el pueblo de Argentina y al presidente Milei, pues allá se está desarrollando un proyecto y aquí se desarrolla otro. Y aquí lo que ha demostrado el proyecto del humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación, como lo he dicho, es que da resultados, particularmente en el tema económico. Disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades, pero hay crecimiento económico, hay un mercado interno vigoroso. Pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa.